¿Sabes por qué las patas traseras de la rana son tan largas? Porque así puedes saltar por toda Colombia y recoger todos esos cuentos, mitos y leyendas que nos gustan a las niñas y a los niños. La rana ha recorrido Colombia de pe a pa, de San Andrés a Leticia, de los llanos a Urabá. Por si las moscas, no te pierdas la rana. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la colombiana. Todas las personas tenemos derecho a saber de dónde proviene nuestra música y nuestras costumbres. Por si las moscas, no te pierdas la leyenda de Francisco el Hombre, una historia de la rana. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la colombiana. Les voy a contar una historia y no es un invento. Hay una rana contando leyendas, mitos y cuentos. Hay una rana contando leyendas, mitos y cuentos. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la colombiana. Desde el Valle de Upar, con mis patas en el río Guatapurí, con mi mochila de cuentos y esta sonrisa, lo saluda por si las moscas su amiga, la rana. En estas tierras vallenatas nos contaron la siguiente historia. La leyenda de Francisco el Hombre. ¡Ve! ¿Pero si existió de verdad o son puros embustes? ¿Que si existió de verdad? ¡Claro que sí! Dicen que hace poco encontraron su cédula de ciudadanía. Se llamaba Francisco Moscote. Ve, pero ¿cómo así que era un burro para tocar el acordeón? No, migue, que sobre un burro tocaba el acordeón. Mi abuelo siempre me contaba que como Francisco el Hombre no había ninguno. ¡Ey, Francisco! ¡Vení para acá, vení para acá! ¡Aquí te llegó! ¡Tú estate quieto! Este hombre que está aquí se llama Andrés. Viene de Fonseca y dicen que toca el acordeón como ninguno. ¡Mierda! ¡Eso se ves tocando! Bueno, ¿y qué esperan? Vamos a verlo con una piquería. Yo le voy a Francisco. Yo le voy a Andrés. ¡Ay, mi madre! ¡Se formó el despeluque! Bueno, bueno, que engañe el padre, que es lo que es, pues. Pero pobrecito el Andrés ese. Le dejaron viendo un chispero. Oye, ¿cómo así? ¿Que nunca nadie le ganó? Parece que no. Pero si Francisco el Hombre estuviera vivo, me encantaría hablar con él. Quedaría embobado escuchando de su propia boca todo lo que sucedió aquella noche. Era muy tarde y no había nadie por ahí. El cielo estaba llenito de estrellas. Era noche de luna llena. A Francisco no le gustaba sentirse solo. Así que sacó a su compadre, se lo puso en el pecho y empezó a tocar. ¡Y qué manera de tocar! Cuando terminó, se oyó el silencio de la noche y de repente, ¡juágate! Otro acordeón que no se sabía de a dónde empezó a sonar. ¡Anda! ¡Hasta en la noche más sola me salen los desafíos! ¡Ey! ¡Hombre! ¡Acordeonero! ¡Aquí estoy! ¡Me llaman Francisco Moscote! Francisco se bajó de su burro y empezó a buscar de dónde venía ese sonido. De repente, debajo de un palo de mango lo vio. ¡Eche! ¿Y este tipo qué? ¡Parece que no es de este mundo, ah! Y no era gente. Una cola larga, roja y terminada en punta, se le salía por la bota el pantalón. ¡Joda! ¡Que Dios me libre! ¡Este es el mismísimo demonio! ¡Ay, el diablo! ¡Ay, mamacita! el diablo empezó a tocar su acordeón con mucha furia. Con cada nota apagaba una estrella y dos y tres, hasta que apagó la luna. Todo quedó negro, los grillos se callaron, los búhos también, todo quietecito. Hasta Francisco, que seguía ahí quieto, tieso y sudando del susto. De un momento a otro, vio un horrible par de tizones, grandes y rojos. ¡Eran los ojos del diablo! ¡Ay, Miguel! ¡No me pellizques! ¡Ay, mi madre! ¿Cómo toca este man, ¿eh? ¡Ay, Diosito! ¡Dame tu bendición! Con estas palabras, Francisco el hombre se echó la cruz y empezó a tomar aliento. Abrazó el acordeón y poquito a poco una suave y amorosa melodía se empezó a escuchar. La música de Francisco espantó la oscuridad, tanto que la luna y las estrellas se prendieron de nuevo en el cielo. Cuando Francisco alzó la mirada, volvió a ver a su burro, a los árboles, las plantas y toda la belleza del Valle del Upar. Entre grillos y luciérnagas, Francisco supo que el triunfo era suyo. Gracias, Dios mío. Gracias por darme esta virtud de acordeonero. ¿Y el diablo qué? ¿Desapareció? ¡No, hombre! El diablo seguía debajo del palo de mango. ¡Anda! ¿Y por qué no le zampó el acordeón ese por la cabeza? ¡No era necesario! El diablo estaba ahí rendido de rodillas, con los hombros caídos y sin ánimos para nada. Francisco se quedó mirándolo y sintió muchas ganas de juntar sus manos, abrir su corazón y repetir aquellas palabras que aprendió de su abuela. Rodeaerk, let oileik. Y et al ainete. Oye, ¿y acaso la abuelita de Francisco el hombre era japonesa? Ay. ¡No, hombre! Así es como se escucha el credo al revés. Y con esa oración, el diablo salió gritando un poco a rastras y un poco andando. Y se escondió para siempre allá en las montañas. Y nadie lo ha vuelto a ver. Dicen que desde esa noche, el bien triunfó y el mal perdió. ¿Y qué pasó con Francisco? Francisco se volvió más famoso que nunca. Y todo el mundo le empezó a llamar Francisco el hombre. Ajá, y todavía se la pasa viajando por todo el país y por todo el mundo. ¿Pero acaso todavía está vivo? No, es que mientras se siga contando esta leyenda, Francisco el hombre seguirá vivo por siempre. Y el burro también. El burro, el acordeón y todo lo que se siente aquí en el corazón, compadre, cuando se canta o se escucha un vallenato de verdad, verdad. La leyenda de Francisco el hombre es parte de la tradición oral vallenata. A la rana se la contó Tomás Darío Gutiérrez en Valledupar. Producción, Iván Darío Chaín y Gladys Herrera. Proyecto de Comunicación para la Infancia, Ministerio de Comunicaciones. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la colombiana. Les voy a contar una historia y no es un invento. Hay una rana contando leyendas, mitos y cuentos. Hay una rana contando leyendas, mitos y cuentos. La rana ha recorrido Colombia de pe a pa, de San Andrés a Leticia, de los llanos a Urabá. Les voy a contar una historia. Hay una rana contando leyendas, mitos y cuentos. Hay una rana contando leyendas, mitos y cuentos. Los cuentos de nuestra tierra la rana recolectó, los guardó entre su mochila y después me los prestó.